Te tenemos que contar que desde el 31 de agosto un decreto de necesidad y urgencia que está firmado por el presidente Mauricio Macri podría disolver el convenio entre los entes de cooperación técnico-financiera, poniendo en peligro los puestos de trabajo del programa de las víctimas contra las violencias que coordina Eva Giberti y los de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del cual dependen. Psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, abogados, abogadas de la línea 137, de la línea nacional 0800-222-1717, del Cuerpo Interdisciplinario contra la Violencia Familiar, del Equipo Niñas contra la Explotación Sexual Infantil y Grooming, el personal técnico administrativo, se encuentran en este momento en estado de alerta permanente y realizan una fuerte campaña en los medios para detener el vaciamiento de la línea y para proteger sus puestos de trabajo. Por eso estamos en comunicación con una trabajadora de la línea 137 y vamos a guardar la identidad para también proteger y dar mayor seguridad. Buenos días, acá Maru y Anuka te saludan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Queríamos conocer un poco cuál es la situación en este momento de la línea 137 y también del resto de los programas que dependen de las víctimas contra las violencias. Bien, sí, es un poco esto que ustedes contaban, ¿no? Nosotras tomamos conocimiento de este decreto que estaba a la firma próximamente y que dejaba, bueno, afuera a miles de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Justicia, desfinanciándolo también. O sea, nosotras con el programa estamos, el programa de las víctimas contra las violencias, desde el año 2006. Durante estos 12 años siempre estuvimos contratadas, digamos, de esta manera, ¿sí? O sea, gente por estos entes de cooperación y otras profesionales y compañeras por el artículo 9, que es otra modalidad de contratación. En este caso, si este decreto finalmente se lleva adelante, al poner fin a este convenio, automáticamente van a quedar compañeras y compañeros afuera, digamos, tanto del programa como de otros sectores, ¿sí? Del ministerio, desde ya. O sea, la movilización nuestra tiene que ver, digamos, con una cuestión propia, pero también con una cuestión de que sabemos que no somos las únicas ni los únicos que estamos en esta situación, y que bueno, que la variable de ajuste una vez más terminamos siendo las trabajadoras y los trabajadores y las políticas públicas, que en este caso, bueno, justamente se trata de un programa de atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Digamos, sabemos que trabajamos con una población con mucha vulnerabilidad. Justamente nuestro trabajo consiste en, bueno, ayudar a posicionarse de otra manera frente a estas violencias que se padecen y poner un fin a esto, digamos, ¿no? Con todo un proceso de empoderamiento y de acompañamiento a quienes acuden a nosotras. Y bueno, si esto pasa finalmente, este tema del fin de convenios y de compañeras y compañeros que queden afuera de la planta del Estado en realidad, pues ni siquiera es una planta permanente, digamos, nada, las víctimas tampoco van a tener este recurso y volvemos a esto, ¿no? Una vez más se está cortando por lo más delgado. Entonces, bueno, frente a esas situaciones que empezamos a tomar medidas de fuerza, que estamos en estado de alerta y movilización constante, estuvimos haciendo un primer paro desde el día 31 cuando tomamos conocimiento hasta el miércoles siguiente, hasta el miércoles 5. Durante esos días la línea fue atendida por parte del equipo de coordinación del programa, explicando la situación a quienes llamaban y bueno, desplazando en todo caso, dando intervención al 911 en las situaciones de emergencia. Luego retomamos la actividad, continuando con el estado de alerta y movilización. Volvimos esta semana a parar el martes y el miércoles, la modalidad de atención fue la misma, y gente de coordinación se hizo cargo de los llamados que ingresaban a la línea, y bueno, y ahora evaluando cómo continuar. Sí, es bastante incierto todo, no tenemos hasta el momento ninguna respuesta oficial, digamos, si bien ha habido comentarios en medios y demás, pero digamos oficialmente o por escrito no hay absolutamente nada. ¿Y por parte, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Mujeres, hay algún respaldo o alguna opinión que se pueda verter a la palabra de funcionarios públicos para poder, por lo menos, dar una, digamos, darle la importancia, la trascendencia que tiene a la línea 137? Hasta el momento no nos ha llegado absolutamente nada de parte del Instituto. Sí tenemos, bueno, el acompañamiento de muchas organizaciones de mujeres, del movimiento, o sea, que por suerte es un movimiento que está creciendo y un montón en este último tiempo, que bueno, por suerte hay mucha gente, muchas mujeres y varones también movilizados en función de toda esta revolución que estamos haciendo, digamos, pero no oficialmente o desde el Instituto de la Mujer no recibimos ningún apoyo. Vos antes decías que en esta medida que habían tomado, que estaban tomando, daban intervención a la policía de la ciudad, entiendo. Ese no es, ¿no?, el espíritu del programa, me parece que está bueno aclararlo. Me parece que está bueno contar cuál es el trabajo cotidiano que ustedes realizan con quienes llaman a la línea. Dale. No, desde ya que no es el espíritu. Justamente el espíritu del programa es el contrario. Es hacernos presentes en el lugar donde está la víctima que padeció algún tipo de estas violencias y acompañarla en todo lo que es el proceso de denuncia, en lo que es su atención de salud, digamos también cuando es una situación de violencia sexual. El proceso es más o menos este, o sea, nos llaman desde a veces desde las instituciones en donde está la persona que ha sufrido algún tipo de violencia o la persona misma desde algún lugar en donde se encuentre. Nosotras acudimos, es un equipo de profesionales, trabajadora social y psicóloga o psicólogo, acudimos al encuentro con la víctima y de acuerdo a la situación y a lo que la víctima en ese mismo momento quiera hacer, digamos, bueno, acompañamos, orientamos y contenemos en ese proceso. Esa es como una primera instancia, digamos, cuando son víctimas de violencia sexual, bueno, por ahí está esta particularidad, ¿no?, de acudir a un hospital, digamos, hacer toda la cuestión más, el protocolo, ¿no?, como se dice, el tema de la medicación, la revisación en todo caso si es necesario por medio de un médico legista. Digamos, en todos estos momentos nosotras estamos presentes como equipo, asistiendo, orientando muchas veces también, bueno, articulando un poco con las instituciones, como para que la persona que padeció todo esto no tenga que estar repitiendo una y mil veces lo mismo. O sea, justamente la función es intentar no revictimizar, digamos, ¿no? Se intentan tener una sola entrevista, por ahí, bueno, nosotros contactarnos con los profesionales de hospitales o incluso con la policía, como para, bueno, tratar de contener y no exponer aún más a la persona que ha sido violentada. Este es un primer momento en lo que es la atención en la emergencia. Después también contamos, bueno, con lo que es el cuerpo interdisciplinario, que es como en un segundo momento, también trabajadoras sociales, psicólogas y abogados y abogadas. Lo que se hace desde el cuerpo interdisciplinario, los juzgados que ya están interviniendo en las causas por situaciones de violencia, de abuso sexual, o bueno, todos estos temas inherentes, solicitan que desde el cuerpo interdisciplinario se haga una evaluación de la interacción familiar, en donde se evalúa el riesgo, si es que existe aún o no. En estas entrevistas, digamos, lo que tiene la particularidad del trabajo del cuerpo interdisciplinario es que se entrevista a las víctimas, se entrevista a niños y niñas también en caso de ser pertinente, pero también se entrevista a quien ejerce las violencias, ¿sí? Que digamos, este es el único ámbito en donde se lo entrevista y se lo evalúa. Entonces, es muy importante también, es muy específico el trabajo que se hace, y bueno, y este después se elabora un informe que se envía al juzgado con las sugerencias pertinentes según el caso. Y por otro lado, bueno, también está lo que es el equipo de niñas, que, bueno, trabajan con lo que es explotación sexual infantil y grooming, en donde, bueno, también se van haciendo, digamos, denuncias, si es necesario hacer denuncias o seguimientos. Está el equipo de seguimiento también que acompaña, digamos, después de esa primera intervención también que les contaba de la línea y del equipo profesional que se desplaza, digamos, el equipo de seguimiento lo que hace, bueno, justamente desde ese momento hasta un mes más menos, digamos, ¿no?, dependiendo de cada caso, es acompañar en ese proceso, bueno, seguir brindando orientación o asistencia, digamos, y a las articulaciones también institucionales que sean pertinentes, hasta tanto, digamos, ya sepamos que esas víctimas están a resguardo y tienen, digamos, herramientas con las cuales seguir adelante, ¿sí? Nos encontramos hoy en un panorama que es muy preocupante, obviamente, porque está en peligro justamente la continuidad de la línea 137, pero debemos decir que en el transcurso por lo menos de los últimos 2 años el presupuesto asignado por el gobierno nacional para poder hacerse cargo de combatir y atender a las víctimas de la violencia de género se ha ido reduciendo. ¿Esto lo fueron viendo en la cotidianeidad de las tareas? Mira, nosotros, bueno, sí hemos venido sufriendo cambios en estos últimos 2 años. como reacomodamientos, reestructuraciones, digamos la línea 0800-222-1717, que es de abuso sexual infantil, se incorporó a fines del año 2016, en donde, bueno, esa fue toda una primera reestructuración de la gente, digamos, que atendía la línea y de los equipos, porque, bueno, automáticamente, digamos, con la misma cantidad de profesionales que ya éramos, tuvimos que asumir esta nueva tarea. El 0800 es una línea nacional, ¿sí? Con lo cual, digamos, bueno, te pueden llamar desde cualquier lugar del país, digamos, y hay que hacer, digamos, todo un trabajo en cuanto a, bueno, lo mismo, ¿no? El asesoramiento, la contención, buscar articulaciones institucionales posibles, por ahí con lugares a los que nosotras desde acá no tenemos como mucha noción de cómo son estos lugares y de cuántas son, de qué distancias y demás. Si bien, bueno, tuvimos capacitaciones y demás, pero, digamos, con la misma cantidad de profesionales, se vino a sumar una nueva tarea. Y también en estos últimos años, muchas compañeras y compañeros han tomado otros rumbos, porque, bueno, también la situación, la temática con la que se trabaja, lo que te exige es justamente, bueno, estar en un lugar en donde haya un equipo que funciona, en donde haya condiciones desde lo laboral hasta lo habitacional. Nosotras hacemos guardias de 12 horas ahora, con lo cual también necesitamos como tener ciertos espacios habitables y medianamente confortables que sostengan, o sea, que ayudan a sostener la tarea que después hacemos afuera. En realidad, las dificultades mayormente están en lo interno que en el trabajo en sí mismo, ¿se entiende? Con cuestiones de organización, esto que decíamos, de contar con un respaldo que nos permita a la hora de hacer el trabajo poder hacerlo bien, claramente, de tener ganas de hacerlo. Como, bueno, cuando estas situaciones internas se empiezan como a debilitar y a debilitar en un punto, es más difícil sostener la tarea. Y ante eso, bueno, nada, muchas compañeras y compañeros obviamente decidieron por ahí poder buscar otros rumbos, como les decía, y la planta reducida en estos últimos años, la verdad no sé en cuánto, pero somos bastantes menos y no se han, bueno, tomado profesionales a medida que se iban yendo, con lo cual decreció bastante este número. ¿Piensan entonces tomar algunas otras medidas de fuerza de acá en más hasta que por lo menos tengan alguna respuesta oficial? Sí, en realidad estamos, como te decía, en alerta y movilización constante. Hoy tenemos una nueva asamblea, o sea, hasta ahora todas las medidas las hemos tomado mediante asamblea. Así nos estamos reuniendo, estamos aprendiendo un poco esto de cómo se hacen asambleas y todo lo demás, pero bueno, nos parece que es el camino por donde tenemos que ir y es la manera de empoderarnos nosotras también y nosotros, así como nosotras también empoderamos a otras. Así que hoy tenemos una nueva asamblea en donde, bueno, iremos viendo qué hacemos frente a esta situación y sí, como decís, hasta tanto tengamos una respuesta oficial. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo para charlar y comentar también cuál es la situación de la línea 137. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por darnos el espacio y, bueno, quedamos al habla cuando lo consideren. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos entonces con una trabajadora de la línea 137. Creo que quedó lo suficientemente claro la importancia de la línea y el tipo de trabajo que realizan las personas que trabajan allí acompañando a todas las víctimas de violencia de género que se acercan justamente para pedir ayuda, que no simplemente es darle cuenta a la policía de la denuncia, sino hacer todo un acompañamiento que necesita de muchísima dedicación. Y en este momento están con guardias de 12 horas, más allá de tener adelante toda una lucha por la permanencia de sus puestos de trabajo y por un trabajo en condiciones dignas que pueda, digamos, ser sostenido sin condiciones de precarización laboral para poder dar el mejor acompañamiento a las personas que acuden a la línea 137. Entonces recordamos línea 137 y la línea nacional 0800-222-1717. Allí pueden llamar al programa contra las violencias. A pesar de que haya algunas colegas que vayan defenestrando el trabajo de estas trabajadoras y trabajadores que cotidianamente acompañan a las víctimas. Desde aquí, por lo menos, elegimos seguir dándole la trascendencia y la importancia y la relevancia que tiene el trabajo de seguir acompañando en la medida que sea así solicitado a las víctimas de las violencias.